A partir de este momento, comienza la audición del candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Eduardo Rubio. Por un Montevideo justo y solidario, sumate a la izquierda que lucha. Muy buenos días, estimados oyentes de este espacio dedicado a la campaña electoral para las elecciones departamentales del 11 de mayo. Es con mucho gusto que nos reencontramos después de una semana que la verdad ha estado movida, por lo menos movida. Y el recorrer, el conversar, el estar en distintos lugares, barrios, en la feria, esta semana estuvimos algunos días en el Prado, nos está dando la posibilidad de conversar con mucha gente. Y creo que vamos a comentar esto. Estamos viviendo una nueva etapa con una nueva situación a nivel de la militancia de izquierda. Cuando hablo de militancia de izquierda, no hablo solamente de nuestros militantes, digo toda la gente de izquierda que milita, aún a regañadientes todavía en algunos casos, en otras filas. Pero bueno, antes que nada, hoy el más joven del equipo de la Centenario nos señalaba que hoy se cumple un nuevo aniversario de la fundación de la Asamblea Popular, que fue en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, con la presencia de una Fonoplatea repleta, y para nombrar a una de las figuras emblemáticas que allí estaba, el compañero Elio Sartú. En la época estábamos todavía dentro del Frente Amplio y estábamos agrupándonos en la idea de dar una batalla, primero en la interna, para retomar un camino de izquierda, y bueno, en la perspectiva de que si no se conseguía eso, tendríamos que abrir un camino propio. Son 19 años que yo recuerdo que algún agorero nos auguró corta vida y como en tantas otras cosas se equivocaron feo. Es un largo camino de construcción, de afirmación, y creo que la historia y la vida nos ha ido dando la razón cada día de manera más clara. Pero bueno, primero reconocerle a los compañeros que han estado en esta semana tan particular, firmes en la militancia. Decíamos que habíamos estado en los tres primeros días del Prado con mucho contacto con la gente. Le voy a recordar a una de las personas que se acercó, un matrimonio, Abel de Colón, que escucha la radio. Que bueno, que quedó pendiente esa charla que nos prometimos, así que estamos a la orden. Abel, cuando quieras, nos mandas un mensaje y te comunicas acá a la radio y nos comunicamos nosotros. Este matrimonio fue creo que fue el martes de la semana pasada, sí, en el Prado. Ya me estaba yendo y van al encuentro nuestro y hablando de la bronca y la desilusión que estaban viviendo y la decisión de empezar a caminar juntos. Y este hecho que cuento va a servir para la reflexión que vamos a hacer en la segunda parte. Pero decíamos, estuvimos por el Prado, estuvimos en La Teja, estuvimos en San Pancracio, estuvimos en donde más, ayer estuvimos en el Cerrito La Victoria. En todos los casos, en La Teja, con el compañero Fernando Granja, candidato a alcalde por el municipio A, con militantes y dirigentes de aquella zona. Estuvimos en la comercial acá, en la feria de Pagola, con el compañero Juan Orpi, joven candidato a la alcaldía, y con muchos compañeros militantes y conversando con mucha gente. Voy en distintos lugares. Ayer terminábamos en Punta de Rieles, con la agrupación allá de la zona de Camino Maldonado, y programando una actividad muy importante en aquella zona, que va a ser el sábado que viene. Tenemos acto en Villa García, con la compañera candidata a alcaldesa, Walda Mena, y bueno, con toda la militancia de la zona. Y antes del acto, incluso, miren qué cosa más interesante y más linda, vamos a meter un puerta a puerta en la zona del Monarca, Don Márquez, La Rinconada, un puerta a puerta con toda la militancia, con la, bueno, con las listas, con los materiales de difusión de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Pero en ese camino, de salir a la calle y de encontrarnos con la gente, es que estamos cumpliendo el objetivo de esta etapa. Y yo le quiero, me dirijo ahora a toda nuestra militancia, porque es verdad que hay compañeros que están dejando el alma en la cancha, pero todavía tenemos un grupo importante de compañeros que les ha costado dar el paso y salir de vuelta a la calle. Obviamente que esto no es exclusivo de nosotros. Una campaña más fría que esta no he visto en mi vida. Pero fría, ¿no? Tal vez era la semana de turismo, muy poca militancia de los demás partidos en la calle, alguna militancia paga, por supuesto, como todos, como ya nos tienen acostumbrados. Pero también nosotros tenemos que mirar de manera crítica nuestra realidad. ¿Están todas las fuerzas desplegadas? No están todas las fuerzas desplegadas. Y algunos compañeros, porque obviamente las razones laborales, otro tipo de militancia a nivel social, pero nos quedan 2 semanas y media. Y no es que vayamos, ya sabemos que no vamos a ganar nada, no vamos a sacar ni un edil, ni el intendente, pues estamos ganando compañeras y compañeros. Estamos llegando a más gente, estamos mostrando que la izquierda tiene una propuesta que es distinta al resto de las propuestas, que es antagónica con la propuesta de continuismo al servicio del gran capital. Y me dicen, ¿pero eso a nivel departamental? Sí, porque las políticas nacionales y departamentales son parte de una misma concepción. Entonces, estamos convocando, quiero convocar justamente a todos, a cada uno de ustedes que nos está escuchando, a poner fuerza en esta última etapa. Porque sin duda se va a mover más, sin duda la gente va a estar más ávida de información, y hay gente que nos está buscando, que quiere conversar, quiere discutir, y capaz que no le ganamos el voto ahora en mayo. Pero capaz estamos ganando una compañera, un compañero para el camino que tenemos por delante, y que es el camino, el compromiso histórico que hemos asumido de reconstruir la izquierda, de darle a este pueblo una herramienta fuerte para luchar por la transformación en serio de esta sociedad, para frenar la derecha, para frenar el fascismo, y también para frenar las políticas continuistas al servicio del gran capital y del sistema financiero. Esa es de alguna manera el desafío de la etapa. Y la verdad es que cuando uno sale a la cancha a pelear, y cuando hablas con la gente y dice, pues ustedes no van a sacar nada. No vamos a sacar nada. Seguramente que no, capaz que sea un zapallazo y metemos un concejal, ojalá. Pero es que el objetivo central hoy, para nosotros, lo dijimos el primer día, era demostrar que la izquierda estaba viva. Y lo estamos logrando. Pero para hacerlo con más fuerza, precisamos de tu aporte militante. Precisamos de sumar tu compromiso, de sumar el compromiso de cada uno de nosotros, porque vale la pena y porque además este pueblo lo necesita. Retomamos este espacio de la campaña electoral hacia mayo y decíamos que se está viviendo una nueva situación, fruto de la realidad que toda la gente empieza a percibir y a comprender. Un mes y poco de gobierno progresista, y en tan poco tiempo, yo creo que yo no había visto un fenómeno así, que en tan poco tiempo tanta gente se sintiera defraudada. Y no me refiero al hecho más mediático, que fue la situación con la ministra Cairo, que bueno, renunció, se fue. Una situación que su propia conferencia de prensa me parece que le puso la tapa arriba. No, pero estamos hablando de situaciones ya de política de fondo. Cuando en todos los ámbitos lo que vemos es más de lo mismo y en mayor profundidad. Donde no aparece una propuesta real de cambio. Esto la gente lo percibe. Lo percibe. Y lo percibe, pero no es que a mí me parezca que lo percibe. Es que en el contacto, y de ahí la importancia de ganar la calle, de salir a la calle, en la charla que se nos da, vienen a una realidad nueva, vienen a conversar con nosotros, a desahogarse. El sábado pasado me pasó algo, y lo puedo decir porque no sé ni el nombre del compañero, que venía en un grupo de militancia del Frente Amplio entregando materiales, y me aparta, me da un material y me dice: me parece que dentro de poco vamos a estar juntos. Y le digo: bueno, los estamos esperando, porque yo pensé que me estaba planteando, porque los estamos esperando. Y en realidad me estaba diciendo que iba a estar juntos porque no banca más la situación que se vive, porque se cayeron todas las cortinas que tapaban lo que algunos ya veíamos y vimos desde hace mucho tiempo. Entonces, el sometimiento a las políticas del Fondo Monetario, los privilegios del gran capital y al sistema financiero, el verso del diálogo social, que creo que está agotado antes de empezar, la continuidad firme de la SAFAP, la actitud con Palestina. El otro día también para una pareja y me piden material y listas, que ya hay listas de todos los grupos que se presentan acá en Montevideo, ya están las listas para retirar, para repartir. Y me dice: ustedes son los únicos que se han mantenido firme con Palestina. Una pareja, ¿no? Y agarra la lista, conversa, y después la compañera, todavía con alguna duda, terminó afirmando ese camino. Esto no nos había pasado todavía. No nos había pasado. Y la verdad que sentimos el dolor que sienten estos compañeros y compañeras, porque están golpeados. ¿Y qué vamos a pegarle nosotros? Vamos a abrir los brazos. Y será para mayo o será para adelante, pero el objetivo nuestro, mayo, es una herramienta para avanzar en el gran objetivo de reconstruir la izquierda. Entonces, cuando vas a una campaña como esta, ¿y cuál es el nivel del debate? Yo en la audición pasada hablaba del cuento chino de Vergara, que no lo repitió más. Se ve que le dijeron: loco, no hablé más del barrio chino. Ahora, ¿de qué hablan? Entonces dicen: un Montevideo inteligente. ¿Qué quiere decir un Montevideo inteligente? A ver, que alguien me explique, ¿qué es un Montevideo inteligente? Nos quedamos atrás con el tema de la basura, confiesa una de las candidatas del oficialismo. Pero bueno, menos mal, 35 años para darse cuenta. Después tenés, del otro lado, hoy van a venir a regalarle papelera a la intendencia. ¿Es serio esto en una campaña electoral? ¿Qué piensan del tema de transporte? Nosotros tenemos una propuesta concreta, queremos municipalizar el transporte. Y esto lo hay que hablarlo con la gente. Tenemos una propuesta concreta para el tema del Montevideo rural, queremos hacer una reforma agraria, transformar al Montevideo rural en productor de alimentos de calidad, sanos. Queremos abrir mercados municipales en cada barrio. Estas son propuestas concretas. Nadie nos dice: che, esto es un disparate. Pero si no hay debate. Ni que hablar, ¿no? Tenemos el bloqueo confirmado y afirmado en los grandes medios masivos de comunicación. Ni nos complica. La verdad que a esta altura ni nos calienta. Lo denunciamos porque es un hecho concreto. ¿Y por qué nos bloquearán a nosotros? Porque no quieren escuchar hablar de que hay que terminar con las privatizaciones, seguramente. ¿Será porque no quieren hablar, no quieren escuchar hablar de que queremos hermanar a Montevideo con Gaza? Seguramente que no lo quieren ni escuchar. Ahora, en esta semana que viene, es la última semana, vamos a tener dos entrevistas en TV Ciudad. Una el lunes, 8:30 a.m, y la otra creo que es el miércoles, en un streaming, acá enfrente, en la explanada municipal. Y bueno, lo reconocemos, TV Ciudad nos ha hecho como 4 notas, y han salido. Porque el Canal 5 no hizo una nota y ya sacaron. No hizo una primero cuando la convención ya salió, después no hizo una nota, no salió. Pero la verdad que para nosotros hoy, El desafío está en ganar la calle y en llegar a la gente. Y con la propuesta nuestra, pero en realidad cuando nos estamos encontrando con esta gente desilusionada, con bronca, casi que ni mencionamos la propuesta. Obviamente discutimos, pero vamos a los temas nacionales, confirmando lo que dijimos de principio. Vamos a hablar de la política departamental, pero vamos a hablar de la política nacional y la internacional. En una concesión, obviamente, de izquierda, donde no puede haber dos concesiones, una para política nacional y para departamental. Hoy me llegaba la información para ir viendo cómo ha sido el abandono de la izquierda por parte del progresismo. El Frente Amplio presenta 900 y pico de listas a nivel nacional. 900 y pico de listas. Pero ¿ustedes se dan cuenta lo que es esto? Esto es que cada cual hace su campamento para ver qué cargo agarra. Hay 940 concepciones distintas dentro de un partido de cómo hacerla. Es lo mismo que hacían los blancos, los colorados, que ahora han achicado porque se achicaron, pero es lo mismo. Lo que históricamente cuestionó y criticó la izquierda. Lo que veníamos a cambiar y nosotros lo cambiamos. Dirán, ustedes son muy chicos, pero lo cambiamos. Podríamos tener 50 campamentos distintos. Y acá, la verdad que quiero saludar y reconocer el esfuerzo de los compañeros que están haciendo la campaña en el interior del país. En los 12 departamentos que está presente la izquierda, ¿no? Con un esfuerzo militante ejemplar, sin recursos, ¿no? Porque iba a decir con pocos recursos, no. El recurso de la lista y un volante, ese es el recurso que tenemos. Y después la maña que nos damos, bueno, se pinta el muro, se generan movidas. Y por eso, en esta nueva realidad que empieza a vivirse, compañeros, es que está llegando nuestra hora. Después de golpes, de tropezones, de retrocesos, está llegando el tiempo de la reconstrucción de la izquierda. No podemos perder esta oportunidad. Por eso la convocatoria a desprenderse también de las broncas, de las desilusiones, y salir colectivamente, como lo hacemos, a ganar nuevamente la calle y al encuentro de la gente. Y hablar con la gente. Y no solo a pedirle el voto, obviamente que a pedirle el voto, pero sobre todo a conversar, a razonar y a darle una perspectiva de que es posible, de que podemos seguir luchando, de que tenemos que seguir luchando, que se puede cambiar esta realidad. Porque lo que llega del otro lado es que en realidad cambiar no se puede cambiar nada. Ahora lo escuchaba ayer al presidente, ayer fue en el sábado que estuvo en La Graciada, presidente Orsi, y diciendo que bueno, que se encontraron con una realidad que no les va a permitir, hay que cuidar mucho. O sea, en ese modo de hablar sin decir muchas cosas, lo que les estaba diciendo a su gente y al pueblo, que no esperen cambio, que va a ser lo que dijimos nosotros, más de lo mismo. No va a haber un cambio en la política forestal, no va a haber un cambio en la política tributaria, se va a seguir, porque en la doctrina Odone, que es la doctrina de Orsi, pero que es la doctrina de todos los ministros de Economía que han pasado desde la dictadura para acá, tiene que crecer para que derrame. Tratando de engañarnos y tapar el sol con un dedo. Vaya si crecieron las ganancias de UPM, vaya si crecieron las ganancias del gran capital y del agronegocio, vaya si crecieron las ganancias de los bancos. Ahora, crecieron sin parar, incluso durante la crisis sanitaria. Lo que nunca hubo fue derrame, al revés. Aprovechando la situación de la crisis sanitaria, se le pegó un manotazo a los ingresos de los trabajadores y los jubilados que no se les ha devuelto. Entonces, compañeras, compañeros, vamos a aprovechar estos días que nos quedan. Son 20 y pocos días de campaña en el que nos permite salir a la calle con nuestra propuesta, a conversar con la gente, a entregar el volante, a llevarles las listas, a discutir, a conversar y a construir. Porque nuestro objetivo es la reconstrucción de la izquierda. Y para eso nos precisamos todos nosotros y mucha más gente que poco a poco empieza a encontrar en este espacio de izquierda la referencia que se perdió por completo en otros lugares. Así que, compañeras, compañeros, me comí la agenda de este fin de semana, la vamos a estar difundiendo, hay actividades en todos los municipios, acá en Montevideo, obviamente que hay actividades también en Canelones, en el interior, los compañeros irán dando cuenta de esa información, pero a ganar la calle, a sumar fuerzas y a reconstruir la izquierda, que ese es el objetivo que nos hemos planteado. Hasta aquí la audición del candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Eduardo Rubio, que volverá el próximo lunes a las 9:00.